Las mujeres son las que se levantan a hacer un censo cuantitativo. Hay un exceso de circulante cuando lo que sobra son maridos. Pero estamos en contra del abundante, nueva corriente del feminismo. Con su complejo de gobernante y de corazón no te necesito. Lo que nos preocupa es su estado anímico decadente. Y de voluntarios nos alistamos para resolverles. ¿Qué de parecerles tan indecente por lo sexual? Si no es por nosotros, háganlo por la humanidad. Si pa' adentro gritan, pa' afuera lloran. Ay, las mujeres solas. Ay, mira que el machismo las incomoda. Ay, las mujeres solas. Están tan mal acostumbraditas que te ignoran. Ay, las mujeres solas. Ni se complican, ni se enamoran. Son las que se proyecten y notifiquen sus inquietudes. Que amanecimos condescendientes y respondemos solicitudes. A menos que decididas a dárselas de muy independientes, no quieran gozar la vida con los buen mozos aquí presentes. Lo que nos preocupa es su mal carácter intermitente. Cuando con terapia ocupacional todo se resuelve. Y de parecerles tan indecente por lo sexual. Si no es por nosotros, háganlo por la humanidad. Si pa' dentro gritan, pa' afuera lloran. Ay, las mujeres solas. Ay, mira que la trova las descontrola. Ay, las mujeres solas. Están tan mal acostumbraditas que te enrolan. Ay, las mujeres solas. Ni se complican, ni se enamoran. Que baile sola, déjala que pague sola, pa' que tú veas que se acomoda. Pero mira, niño, déjala que salga sola, déjala que baile sola, déjala que pague y prenda los polos pa' que entienda lo que fue la soledad. Si pa' adentro gritan, pa' afuera lloran. Ay, las mujeres solas. Ay, mira que el machismo las incomoda. Ay, las mujeres solas. Están tan mal acostumbraditas que te ignoran. Se complican y se enamoran. Conflictiva y belicosa, llévatela pa'l monte con propuestas indecorosas. Que si mienten y dicen que no sienten, es para que la llenen, la comprendan, la calienten y la compongan.